Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí en Elite Espacios. Bienvenidos de nuevo a este su programa favorito de la radio. Como todos los jueves, estamos aquí de 10 a 11 de la noche. Favorito de todos los mexiquenses, de muchos extranjeros. Muchos saludos a Escocia, Londres, Ámsterdam. Hay una provincia en Holanda de la cual no recuerdo su nombre, pero también a Tel Aviv, a Haifa, a Jerusalén, Buenos Aires, Chile, desde Santiago de Chile ya nos están escuchando. Ya tomamos unos, bueno, leímos unos mails de gente que nos escribe de allá, a Raquel y a Carlos en Miami, y en fin, a Nueva York, a Ralphie en Nueva York que también nos está escuchando. La verdad es muy agradable. Tengo amistades que ya, bueno, desde que estudiábamos en preparatoria. Un saludo a todos los que viven en el extranjero y fuera de la Ciudad de México, que también ya nos están escuchando. A Marlene, a Violeta, a Daniel, a Beto, a todos ellos que nos escuchan desde diferentes lugares de Estados Unidos y de la República Mexicana. Pues bien, estamos empezando aquí Elite Espacios. Como siempre, nos agrada mucho que estén aquí con nosotros. Y les recuerdo, estamos en el 1670 de AM aquí en Radio Anáhuac. Y nos pueden sintonizar también para los que no tengan un radio a la mano, como ya lo saben, por TuneIn, en la aplicación de TuneIn, en sus tabletas, en sus teléfonos celulares. La bajan, ya saben, buscan Radio Anáhuac y somos la primera opción, dice Ampliando Tus Sentidos. También estamos en la página de la universidad, que viene siendo www.anahuac.mx/radio. Y pues desde ahí pueden también sintonizarnos, ya saben. Les recuerdo, nos pueden escribir a nuestro email, que es eliteespacios@gmail.com. Elite Espacios con una sola e intermedia. Nuestro Twitter es arroba Elite Espacios. Y pueden bajar todos los podcasts que ya tenemos desde la página de iTunes. Bueno, se meten a la aplicación y pueden bajar todos nuestros podcasts. Buscan nada más Elite Espacios, ahí estamos. O también desde nuestra página personal, www.radio.eliteespacios.mx. Y pues hoy tenemos a dos preciosidades aquí. Una de ellas, Mariana Lanz. Gracias, hola. ¿Cómo estás? Y a otra que es, se llama Anet. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues Mariana, una excelente persona, guapísima, por cierto. La verdad es que me quedo impresionado de la belleza de esta mujer. Para quienes quieran por ahí ver sus fotos, nada más tecleen Mariana Lanz en Google, imágenes, y van a ver de lo que les digo. Vaya a ser la envidia de muchos, muchos, muchos de ustedes. Y pues, antes de presentárselas, les voy a dar, como cada semana, la frase semanal. Y esta frase la pensé mucho en ti, Mariana. Mucho en ti. A ver, échala. Siempre es temprano para rendirse. Una mujer que es actriz, cantante, empresaria, que ha tenido problemas en la vida muy difíciles y nunca se ha rendido, nunca se le ha hecho temprano para rendirse. Ha salido adelante, ahora es una mujer súper empresaria y que en realidad me da mucho gusto tenerla aquí en estos micrófonos. Muchísimas gracias por invitarme, Abraham, la verdad. Estoy muy contenta de estar aquí. Pues qué bueno y me da mucho gusto. A ver, por ahí dentro de actriz he visto, por ejemplo, que tienes... Has hecho varias cosas, por ejemplo, Los Sánchez, Lo que callamos las mujeres, Sexos en Guerra... Ha sido protagonista de varias novelas, y no nada más eso, sino también cantante. Y, bueno, dejaste, no lo has dejado, porque sigues con la música, sigues de actriz, pero además eres una gran empresaria. Así es, así es. He recorrido como varias facetas, pero muy padre, muy contenta. Qué bueno. Pues una mujer que... No quisiera decirlo así, con novio, sin novio, a ver, platícanos. Ay, ¿por qué? Bueno, pues por lo menos para darle alguna esperanza a alguno de nuestros radioescuchas. ¿Es Géminis? Yo soy Géminis, sí. Así es. Pues a ver, muchachos, jóvenes, ¿quién se anima por lo menos a mandarle por ahí un mail a buscarla? No. Está bien. Soy geminiana. Bueno, a ver, Mariana, platícanos. ¿Desde cuándo empezaste con la artisteada o cantante? ¿Qué fue primero? ¿Te gustó cantar más? ¿Te gustó? No, todo, fue todo. Desde chiquita fue todo. Bailar, cantar y actuar me fascinaba. O sea, desde muy chiquitita. Desde que toda la vida. O sea, era lo único que jugaba. De verdad. Qué bueno. Por ahí entonces se parece a Aneta a ti. Porque desde que yo la conozco, desde chiquitita, 4 o 5 años, tomaba un pequeño micrófono, cantaba y se la pasaba bailando todo. Sí. Sí, todo, pues así, todo. Justamente así. O sea, era, ya sabes, la reunión y el show era yo. Todas las tías y los amigos y todo el mundo era como, a ver, otra vez vamos a ver a Mariana y su show. Y mis juegos eran poner a todos mis muñecos sentados y colgaba una sábana en una cuerda y era como el escenario. Entonces abría el escenario y salía y cantaba y bailaba y ahí tenía. Y luego tenía a todos mis vecinos reclutados en mi cuarto. Y como yo era más grande que ellos y un poquito dominante, los tenía ahí sentados y era de ya me quiero ir. No, te quedas aquí sentado y aquí me ves cantar. Y los tenía ahí pobrecitos. Viéndome cantar y bailar todo el tiempo. O sea, desde muy chiquita me encantó todo eso. Hacía guiones, teatro, grababa en esa época eran los cassettes. Entonces me grababa cantando. Un día rompí una televisión porque yo juraba que adentro estaban los artistas. Entonces rompí una tele con mi hermano porque decíamos, vamos a entrar al programa, ¿no? Entonces agarramos y rompimos la tele. Qué cosa, no lo hagan, por favor. O sea, no pasa eso, niños, si nos están escuchando ahí de casualidad, pero sí, rompimos una tele. Por ahí rompí una guitarra, cuando le pedí a Santa Claus una guitarra eléctrica y me enojé muchísimo porque me trajo una de botoncitos y pues yo quería una guitarra. Y en ese entonces estaba MTV y estaba todos estos grupos de Poison, Def Leppard y demás. Yo era súper rockerísima desde chiquita y estaba en una cama. Y ya siempre acababan los videos y rompían las guitarras, ¿no? Los artistas. Entonces yo empecé a agarrar la guitarra. Dije, ay, de botoncitos. Pues la verdad es que no me gustó tanto, nada, ¿no? Y entonces yo dije, quiero que saber qué se siente romper una guitarra. Y entonces agarré la guitarra y la destrocé. Hacía una hora y media antes que la había recogido del árbol de Navidad y yo ya la había destrozado en el buró. Como típica cantante de rock, ¿no? Exacto. Después del concierto, ¿cuántos cantantes no han roto sus guitarras en el escenario como para presumir? Soy lo máximo. Exactamente. Yo veía el video que la rompían y yo decía, pues yo también la voy a romper. Entonces yo rompí bueno, obviamente... Mi mamá se puso como loca, ¿qué haces? ¿Por qué rompes la guitarra? Y desde muy chiquita fui así como rockera, cantante, artista, todo. Desde muy, muy, muy chiquita. Pues fantástico, eso me llama. Porque también lo veo por ahí en otra persona, o sea, como te digo, ¿no? Aneth fue así, nunca rompió una guitarra. Ya rompieron una televisión, no sé si fue ella o su hermana, pero una televisión de pantalla de esas enormes. Wow. Algo le aventaron a la pantalla y se estrelló toda, pero pues Ahí está. Pero qué padre, eso es bueno, porque si desde chiquita estuviste así todo, ¿y qué pasó? ¿Tomaste clases de canto, de actuación, de...? Sí, desde muy chica empecé con eso y también ballet clásico, entonces desde que tengo uso de razón bailaba ballet. Y pues ya, o sea, yo creo que era de las pocas que quería ir al ballet y no me quería salir de ahí, ¿no? O sea, como que muchas veces ves que las mamás las llevan a la fuerza y vamos, y la otra, no, yo no quiero, ¿no? Y yo era... Quería salir de la escuela y que me llevaran directo al ballet y estar horas ahí. Me encantaba. Y luego, pues sí, tomé clases de teatro, de actuación, de canto, todo desde muy chica. Y después ya más grande hice la carrera. Empecé también muy chica porque la primera escuela en la que estuve, puedes entrar a partir de los 18 años. Pero yo siempre fui muy necia, entonces como muy entrona y yo puedo. Y no esa fuerza mental... Entonces yo le dije a mi mamá y a mi papá, miren, yo voy a ir a la audición de tal escuela y yo me voy a quedar. Entonces me decían, no, Mariana, mira, te va a romper el corazón, te van a decir que no, porque tienes 14 años, no puedes entrar, tienes que tener 18, la prepa acabada, bla, bla, bla. Y dije, pues a mí me vale, yo voy y me voy a ir a poner ahí. Entonces yo ahí estaba y fíjate, estuve horas y horas y horas y me decían, oye, pues es que tienes que ser mayor de edad en la fila y todo, a mí no me importa, entonces yo me quedo ahí horas. Y de repente ya me tocó pasar, ya estaba el mero mero ahí, uno de los directores, y como que yo creo que sí le hizo gracioso, ¿no? Y me dijo, oye, ¿cómo te llamas? Y yo toda segura, no, pues me llamo Mariana Lance y voy a estar aquí en tu escuela. Así, ¿no? Con esa seguridad. Me dice, bueno, pues pásale a la audición. Yo dije, bueno, pues ya pasé el filtro, ¿no? Y estuvo increíble porque en esa vez hablaban a todas las personas para darles el resultado 3 semanas después, 1 mes después. Y a mí ese día me dijo, tú estás ya bienvenidísima. Creo que fui la primera persona o la segunda persona que en esa escuela entró sin ser mayor de edad. Uh-huh. Y sin la prepa acabada. Nada más me puso, me dijo, si en un año no acabas la prepa, te saco de la escuela. Y yo, ok. Entonces estuvo fuerte porque pues estaba chavita y ya tenía responsabilidades muy fuertes de en esa escuela. Y además pues estudiar para los exámenes. De la prepa abierta, porque no tenía otra manera de aventármela. Entonces, desde ahí empecé, pero yo sabía muy bien qué quería desde chica, entonces como que no era, híjole, no, de verdad yo quiero, ¿no? De repente te dicen, no, es que eso piensas ahorita, pero después, y yo desde muy chica decía, yo sé qué quiero, o sea, no me veo ni de otra manera, no me veo ni como economista, ni como arquitecta, ni como nada, o sea, no, o sea, yo actriz, cantante, y bueno, terminé también siendo networker. Pero eso sí me veo, porque me encanta ayudar a la gente y eso es parte de mí, o sea, y es solo un vehículo para hacer todo esto de la música y todo, está padrísimo. Pues ¿ya? Fantástico. Así fue. Fantástico, fantástico. Y para los amigos que nos están escuchando, hace un par de meses aproximadamente, por ahí pueden bajar el podcast, pues tuvimos aquí precisamente a Mariana platicándonos exactamente sobre empresas, sobre networking, todo lo que hace dentro de este tipo de negocio. Y pues fantástico porque es una mujer que lo puede todo. ¿Y qué te parece, Mariana? Te tengo una gran sorpresa. ¿Sorpresa? Una súper, súper sorpresa. A ver, voy a agradecer mucho aquí a David Magallón, quien está en la producción. ¿Qué? Y a ver, David, córrela, por favor, y regresamos después de unos comerciales con Mariana. Córrela, David. ¿Qué? Las mañanitas. No, algo muy especial. Ah, es de Marillion, ¿no? Tuna Lance. Me encanta. ¿Cómo te conocen? Sí. Duna Lance es mi nombre artístico. ¿Vieron ese video? Está en YouTube, luego lo ven. Está bien padre. Like a girl in the picture that he couldn't afford. She's like a girl with a smile in the hospital ward. Like a girl. Él es Abraham Maggio. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí con Mariana Lanz. Duna Lanz, su nombre artístico. Me encantaría que todos los que nos están escuchando puedan platicarnos lo que acaban de escuchar. O sea, esa bella canción cantada por Mariana, dentro de la... bueno, como cantante y todo lo demás. Nos estaba platicando a ver cómo estaba empezando como cantante, como actriz. ¿También escribes algunos guiones o algo así, o a eso no le haces tanto? No, sí he escrito. Digo, no ha sido nada todavía, algo en algún lugar así ya como que ya no me lo hayan comprado, lo que sea, porque no lo he hecho. Pero sí, mi disco es todo escrito por mí, o sea, todas las canciones, todas son composiciones mías. Y sí he hecho guiones de teatro, y por ahí tengo una obra que estoy haciendo. Y luego también empecé como un guión de una película, pero la dejé a la mitad, la verdad no la he acabado. Sí lo voy a hacer, pero de repente se me ocurren cosas y de repente como que fluye en algún momento algo y luego como que dices, bueno, no me gustan los trabajos que no son genuinos, entonces... Ya cuando tú estás forzando, estás escribiendo y estás forzando como, ay, no, ya, y te atoras, dices, mejor lo dejo tantito fluir y luego regresa más la historia. Es muchísimo mejor a que ya trates de como terminarlo a la fuerza, ¿no? Entonces, por eso es, no sé si han ido a ver una película que de repente está padrísima y de repente dices, a partir de la mitad se puso como rara, fea, y ya no entendí nada, ¿por qué? Cansada. Yo creo que hay cosas que son como muy forzadas. Entonces, no me gusta. Me gusta escribir mucho, pero que fluya. Y sí, por ahí tengo una obra que he escrito desde hace muchos años y ya está casi al final, y sí, en algún momento cuando esté terminada la voy a hacer, la voy a producir y todo. Pues como productora y además como, ¿por qué no?, la actriz principal. Ah, no, bueno, claro. Eso sí. ¿Cuántos no lo hacen, no? Producen, sí. Dirigen y además también son los actores o las actrices principales. Así, ¿no? Sería exactamente, dirige, es la todóloga. Sí, no, y además estarían muchísimos amigos y amigas mías como... Yo ya ni audicionaría, para que, ¿no? O sea, porque tengo muchos compañeros que son grandes actores, grandes actrices y pues ya, ahí estarían. A mí eso de que el mismo actor y el mismo actriz en todas las obras, qué horror, flojera. Sí, no, yo sí pondría ahora sí que cosas nuevas. Claro, caras nuevas, gente, sí, ¿por sí. qué no darle oportunidad a nuevos valores, no? Por supuesto, y súper talentosos, muchísimo más talentosos que muchos que están ya dando la cara, ¿no? Sí, es normal. ¿Cuántos hay, por ejemplo, que pues quieren o empezar o ya empezaron de alguna manera, ya hicieron un poquito de nombre, pero se equivocan continuamente, los directores sufren con ellos... otra vez y otra vez y otra vez. Sí. Inclusive conozco, no la voy a echar de cabeza, pero conozco una persona que da noticias por ahí, después les voy a decir quién. No la voy a echar de cabeza, pero la gente que cuando ella te quería dar las noticias le ponían los cartelones con los nombres en grandote y se equivocaba. Y se equivocaba al aire, o sea, tenía que estar arreglando muchas cosas. A veces tenían que grabar una parte del noticiero cuando iba a salir antes, 5 o 10 minutos antes, porque sabían que se iba a equivocar. Ay, no, qué pesado. Aún con todo y el famoso chícharo. No, bueno. No, no sé ahorita si en la actualidad siga igual, pero ya tiene como 30 años o 20 y tantos años. No, por ahí, bueno, ya sería mucho, ¿no? Que siguiera ya... Estaría ya, como, ¿qué haces ahí? Pero ha sido conductora y todo lo demás, y sí, metía la pata mucho. Sí, pues así es esto. Así que hay gente también en el teatro es muy especial y de repente A mí me ha tocado estar en obras de teatro donde ponen a algún actor, ¿no? Actor entre comillas, que más bien es como el famosito estrella, y no estudia, no se sabe los diálogos, no se sabe las cosas, y pues ahora sí que los actores y las actrices de verdad tenemos que andar salvando los textos y viendo qué va a decir y qué no va a decir. Entonces ni siquiera estás cómodo en el escenario, porque en vez de estar disfrutando, ¿no?, el papel y todo, estás viendo nada más a qué horas va a salvar al sí, de al lado, ¿no? Porque ¿qué va a decir? ¿Cómo no va a decir? Y se le va a olvidar. Entonces ya sabes, te aprendes sus... O sea, tú te estás con todos los textos de todos, ¿no? Porque dices, no se vaya a equivocar este cuate, le va a faltar algo seguro, y ya estás pendiente de salir tú al quite. Sí, es cierto, así sucede, ¿eh? Uh-huh. Y sucede no con mucha gente. Lo vimos hace poco, digo, junto a la casa... rentaron una casa para hacer la toma de una película o algo así. Uh-huh. Y me estaba platicando justamente la esposa del director. Pues la vi sentada en la calle, en el carro, así sin nada de nada. Y le dije, bueno, pues mientras tu esposo sigue trabajando, pásate a tomar un café a la casa. Entró muy gustosa. Uh-huh. Y nos estaba platicando cosas así como lo que tú estás comentando, o sea... Dice que su esposo ya estaba harto de un par de personas que estaban allá afuera porque tenía que repetir las escenas una y otra vez, sí, porque se equivocaban continuamente. Uh-huh. Sí, y luego lo peor es porque no estudian, ¿no? O sea, realmente ni siquiera hacen un esfuerzo, que ni siquiera deberían hacer un esfuerzo. Es su trabajo, es una responsabilidad como actor, como actriz, saberte tus diálogos, estudiar el personaje, desarrollarlo, no nada más estudiarlo, o sea, desarrollar la propia psicología del personaje y demás. Entonces, pero sí, eso ya estamos hablando de actores y actrices de verdad, y híjole, la verdad es que sí hay muchos, hay grandes y grandes actores y actrices, grandes cantantes, pero pues la verdad es que sí está como muy choteado ya, siempre son los mismos, ¿no? No sé si han visto que en el cine siempre es lo mismo, ¿sí?, los mismos y las mismas. Sí, en muchas ocasiones, sí, inclusive también en películas norteamericanas o de otros países, uh-huh, casi siempre los mismos, como tú dices, y a lo mejor porque eso vende, pero darle oportunidad a nuevos valores, pues a mí se me hace muy interesante. Sí, a mí también. Y tú sí, como empresaria, pues también, porque lo sabes, ¿no? Darle oportunidad a nueva gente que trabaje contigo y todo, pues te produce, y te produce o te va a producir. Sí, no, y además está justamente en esa rama de empresarial, es lo mismo, o sea, como mucha gente, el otro día estaba platicando que equivocadamente mucha gente cree que la gente exitosa es la que tiene mucho dinero, es cierto. Y pues no, o sea, hay muchísima gente muy exitosa, simplemente no ha tenido como el vehículo de que lo puede impulsar a ser quien realmente es o a hacer las cosas que realmente puede hacer. Entonces, cuando tú tienes las herramientas y el vehículo, entonces tú ya puedes crecer de una manera más natural. Pero si la gente no da oportunidad y tú mismo no te das oportunidad, pues entonces ya se pone un poco más difícil. Sí, eso es cierto, porque... Y además, darle oportunidad a gente nueva es siempre... No, hay siempre alguien que va a salir adelante. Uh-huh. Y siempre hay alguien que va a brillar. Sí. Y sucede, ¿no? Sucede. Así, por ejemplo, a ti te dieron esa oportunidad. Nos platicabas a los 14, 15 años, ¿no? 14 sí, años. Sí. Te dieron una oportunidad que era para adultos y en un momento dado pues saliste adelante, brillaste. Sí. Sí, pero ahora sí que dije con permiso, ahí voy. Así fue con muchas cosas, como que yo era un poco necia. Bueno, no un poco, un demasiado necia desde chiquita. Entonces yo decía, yo voy a hacer eso, y no, Mariana, y yo, que sí, y ahí va. Entonces también mi papá el otro día me decía, es que tú de veras desde chica estoy impactado, o sea, todo lo que decías voy a hacerlo, era voy a hacerlo y lo hacías, ¿no? Entonces de repente igual, fui a una obra de teatro, me acuerdo perfecto, me llevaron mis papás a una obra de teatro, estaba con mi papá y yo era de las que iba al teatro y en vez de gozarlo sufría porque yo quería estar ahí arriba. Entonces yo estaba y sentía una sensación como de yo quiero estar ahí. Entonces disfrutaba la obra, pero no la disfrutaba porque mi sentimiento era como de esos celos buenos que dices, yo quiero estar ahí ya, entonces siempre acabando la obra. Yo nada más quería que acabara y era llévame con el productor, llévame con el director, siempre era lo mismo. Y era de las que estaba sentada y decía, ¿cómo funcionará la luz? ¿Cómo es que se mueve la cortina desde chiquitita, ¿no? Entonces ya ni veía la obra. Y una vez me llevaron a una obra y acabando le dije, papá, llévame como siempre, ¿no? Llévame con el productor, con el director. No, Mariana, mira, llévame con el productor. Ya, yo chavitita, tenía yo creo que 9 años, una cosa así, 10 años. Y total que ya me voy a los camerinos, todo, y le digo, yo quiero estar en esta obra. Ah, jaja, qué linda, qué sí, chistosa, sí, sí. Yo quiero estar en esta obra. Bueno, si quieres estar, o sea, para darme el avión, ¿no? Escríbele a la señora Julisa, ¿no? Escribe a la señora Julisa y usted va a poder... Pero dándome el avión, como diciendo, sí, ya, claro. O sea, ahí está la solución, niñita. Bueno, bye, ¿no? Y yo, qué perfecto. Pues yo llegué a mi casa a escribirle a Julisa y averigüé la dirección, dónde vivía. No me acuerdo ni cómo le hice, pero averigüé dónde vivía todo. Hice una carta y se la llevé al buzón. O sea, para que le llegara a su casa. Y esa carta sí le llegó a sus manos. Y esa carta fue contestada. Y yo fui a una audición y llegué a estar en ese teatro, en esa, o sea, chistoso. Entonces mi papá me decía, es que ¿cómo es posible, no? O sea, porque aparte me daban el avión de todo, así de, sí, Mariana, sí. Entonces de repente, oye, ya me hablaron, ya estoy en la obra. Ay, sí, Mariana, no, ya estoy en la obra. ¿Cuándo me vas a llevar? Me tienes que llevar el sábado a tal hora. ¿De veras? Entonces, imagínate una niña de 9, 10 años que de repente ya había solucionado todo. Ya había mandado la carta, ya le habían regresado. Y, o sea, muy chistoso. Entonces, sí, desde chiquita fui como muy donde ponía el... ¿No? O sea, si yo quiero esto y esto lo voy a hacer y pues voilà, ahí estaba. Pero no es... Y es lo que le digo a la gente con la que trabajo, o sea, no es que yo sea más ni menos que nadie, pues para claro que no. Simplemente es que la mente es fuertísima, o sea, tu mente determina todo. Y si tú realmente estás determinado a hacer algo, pues no hay como no pase, ¿sí? Todo es tu poder, tu fuerza mental. Sí, fantástico, como dices. Y tener esa iniciativa desde niña, no es fácil encontrar una niña que tenga ese tipo de iniciativa, ¿no? Vas, investigas, haces y corres y ahora sí, yo quiero emprender desde saber lo que quieres. No es fácil. Sí, sí, yo creo que lo que pasa es que desde chiquitos nos van matando los sueños, ¿no? Muchas veces nuestros papás sin querer, o nosotros mismos también con los hijos, o los amigos, o sea, eso que dicen los sueños guajiros, ¿no? Por eso existe eso como, ay, ¿por qué? Y sueños guajiros, como que no se puede. Entonces yo siempre pongo ejemplo con mi equipo, por ejemplo, si tú llegas con un niño chiquito y le preguntas, oye, ¿tú qué quieres ser de grande? Y te contestara astronauta, te ríes, ¿no? O sea, dices, ay, mi vida, qué lindo, ay, mi vida, qué ternura. O sea, ¿pero por qué? Desde ahí ya lo estás como viendo imposible, ¿no? Cuando dices, oye, pues hay 10,000, o sea, posibilidades de que este niño sea astronauta, como, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no va a ser astronauta? Hay astronautas, han llegado a la luna y hay, ¿no? O sea, sí. Pero tú lo ves realmente inconscientemente, no lo ves y es como, ay, mi vida, ¿quieres astronauta? Ja, ja, ja, ja, no, o sea. Pues te voy a contar algo muy, muy simpático, ¿eh? Yo tenía alrededor de 4 años, mi mamá me llevaba al kinder de la mano, que estaba a cuatro o cinco calles de la casa. Y en aquel entonces, bueno, vivíamos en Polanco y había muchos edificios en construcción, muchas casas en construcción. Y íbamos y le decía a mi mamá, yo quiero ser como ese señor que está ahí. ¿Quién? ¿Quién? A ver, ¿quién? Y le señalaba, me dice, yo quiero ser de los que construyen las casas. Y me decía, ¿qué? ¿De los albañiles? Decía, no, mamá. El señor que va de traje, de corbata, es el que dirige todo. Yo quiero ser como él. ¿Quién es? Me decía, es el arquitecto. Y pues a los 5 años se me grabó la palabra arquitecto, 4 años. Y toda la vida quise ser arquitecto. Jamás nadie pudo cambiarme la idea de la cabeza. Mi padre médico, un saludo, es una de verdad una buena eminencia médica. Y, ¿qué te digo? Siempre para él también su sueño fue que su hijo, el mayor, el primogénito, todo lo demás... fuera médico. Y sin embargo me apoyó cuando yo llegué y le dije en tercero de preparatoria, desde siempre le dije, pa, sí voy a estudiar arquitectura. No, métete al área 2, a lo mejor te gusta más para la medicina o algo. No, área 1 porque voy a ser arquitecto. Muy bien. Y pues ya. Muy bien, sí, claro. Qué bueno, y eso es un privilegio. Cuando tú desde chico encuentras qué quieres y lo llevas a cabo, eso es buenísimo, ¿no? No todo mundo tiene ese privilegio de trabajar y hacer lo que le gusta realmente. Eso es muy, muy feo, la verdad. La mayoría de la gente está trabajando en algo que no le gusta. O estudiaron algo, tanto que les dijeron, estudia esto, y acabaron haciendo otra cosa, ¿no? O sea, es, no sé, tengo una amiga que es química, no, bióloga marina, y acabó trabajando como en una cosa de química farmacéutica o algo así, y es bióloga, ¿sabes? O sea, es, y dice, pues es que si no, no voy a, o sea, como bióloga marina, pues, ¿no? Y le metieron ese chip de taza a morir de hambre, pero pues no. Ay, no, está padrísimo. Está increíble, claro, tú puedes hacer lo que sea. Si tú realmente buscas lo que tú quieres hacer y tú lo amas con todo tu corazón y lo buscas y te haces la mejor bióloga marina, lo mejor que puedes hacer, pues puedes hacer cosas súper interesantes. O sea, ¿sí? No quiere decir que, o sea, hay músicos, hay, yo me acuerdo, mis hermanos, vamos a ser músicos, ¿no? O sea, y digo, mi familia sí era totalmente al revés. ¡Wow! O sea, mi hermana que es abogada era como, ¿por qué no eres una niña normal? O sea, ¿por qué no haces algo? O sea, ¿no haces ser música o artista o algo así? O no, o sea, en nuestra familia, ¿no? Porque todos mis hermanos éramos como músico, el otro músico, la otra también, y no, y la otra, yo quiero ser abogada. Entonces así, ¿what? O sea, ¿cómo? ¿Qué te pasa? La rara en la Ibero, ¿cómo? ¿No? O sea, muy raro. Y luego, al revés de todas las familias. Pero pues no, o sea, la verdad es que hacer lo que cada uno le guste, eso es lo que está increíble, ¿no? O sea, también hubiera estado mal que ella se jalara algo que no le gustara, ¿sabes? O sea, y si haces tú las cosas bien, pues está todo dar, o sea. Fantástico. Pues bien, amigos, vamos a continuar aquí con Mariana después de este corte. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves de 10 a 11 de la noche. Y estamos platicando las anécdotas con Mariana Lanz. Sé que nos toca el espacio de siglo XX, pero ahora sí les voy a pedir una disculpa a todos ustedes, porque en realidad estamos platicando con ella y está muy interesante todo este tema que, pues, de lo que nos está platicando, de su vida, de quién es, cómo ha surgido, en fin, ahora sí, y como les dije, para todos los que quieran saber un poquito de ella, nada más pongan en Google, ahora sí, el verbo googlear, nuevo verbo que ya salió por ahí en la Real Academia, googleenle, Mariana Lanz, y van a poder por ahí encontrar canciones de ella en YouTube, van a poder encontrar sus fotografías, van a ver la belleza que tengo aquí a mi lado sentada. Y por cierto, voy a ser la envidia de mucha gente, te lo puedo asegurar. Gracias. Así es. Y bueno, nos estás platicando, o sea, sobre la actriz, ¿no? Pero a ver, cantante también. Ah, y además, pues bueno, con muy buena voz, porque ya te escuchamos. Aprovecho para la cantada, que en el Twitter que me sigan, ¿no? Danos para tu Twitter, claro. Es @dunalanz, es Duna, @dunalanz con Z. Ok. O Duna Oficial, pero en el Duna Oficial sí va con doble N. Duna con doble N, Oficial, o Dunalanz, @dunalanz. Perfecto. Y para todos los que nos escuchan, ya saben, les vamos a dejar en nuestra página personal www.radio.eliteespacios.mx las ligas a su Twitter, también algunos videos que ella ya tiene por ahí en YouTube. Y pues que sepan un poco más de ella, que la conozcan y así, pues fantástico. Sí, en YouTube pueden poner ahí Duna Lanz y van a encontrar videos. El video del primer sencillo del disco que hice también está muy padre. Se llama Destino y lo pueden encontrar. Destino de una Lanz, está muy padre. Fantástico. Sí. Entonces, pues a ver, síguenos. ¿Cómo empezaste entonces ya? Ya nos dijiste como actriz. ¿Y a cantar? ¿Tomaste clases de canto o algo? Todo, estudié la carrera de composición y canto. Y bueno, pues tenía que llevar instrumentos en la carrera. Y ya después hice el disco. Me fui a Los Ángeles a grabar con el productor Rafa Sardina. Rafa Sardina es un productor que tiene... Ahorita yo creo que ya son 16 Grammys. O sea, es una eminencia en todo esto de la producción. La verdad es que fui súper afortunada de trabajar con él, ¿no? Porque muy pocas latinas han podido trabajar con él. O sea, Shakira y creo que alguien más ahí ya. Y Mariana Lanz. Y la verdad es que es tipazo. Él es español. También trabajé con Carlos Valleza. Él está también en Los Ángeles, California. Roman X, conocido como Roman X. Y pues la verdad es que estuvo súper padre. Aquí ya en México empecé toda la promoción. Bueno, iba a empezar la promoción. Estuve como el artista del mes en Starbucks. Y pues ya con patrocinios y eso y demás. Y justamente cuando ya iba a salir toda la promoción fue cuando empecé como networker y le di un poco de giro. Pero está muy bien. No es que lo haya dejado. Yo sigo componiendo. Simplemente vi un vehículo muy fuerte, pues para... Ahora sí que... para hacerme de la libertad financiera, como le decimos, y yo poder así, en mi necedad y en mi ser como muy rebelde en las disqueras y todo eso, o sea, de no querer, yo quería estar independiente, pero para estar independiente pues necesitas mucha lana. Entonces yo ya tenía todas las posibilidades y cosas de disqueras y todo, pero la verdad es que pues ser independiente es lo mejor, yo creo, ¿no? Para mí, digo, respeto todo y todo el tipo de artistas y sus decisiones, pero para mí ser independiente está increíble. Pero requieres de muchísimo, pues muchísimo dinero y inversión para que pues pueda estar bueno, ¿no? Y tus producciones y demás. Y pues es lo que estamos haciendo. O sea, justamente ahorita voy a tener toda la libertad de sonar en donde quiera y de hacer lo que quiera con un nuevo disco también. Obviamente sacarle bien su jugo y todo, pero ya en este año he tenido un cambio también, me he transformado de una manera enorme del disco que tenía al que viene, o sea, totalmente lo contrario, ¿no? El otro se llama Duelo y es así todo de acuchillarse el corazón, de un duelo verdadero que pasé muy fuerte y ahorita al revés, ¿no? Mi disco quiero que sea así súper... súper prendido, súper de que tengan ganas de bailar, súper happy, súper todo se puede, súper así. Entonces es hacer como un extremo y el otro extremo, pero está padre porque así es la vida, son ciclos, o sea, no mueres y naces y mueres y naces y eso está padrísimo. Sí, como dices, ahora sí, ser dueña de tu propio destino. Exacto, exacto. Porque pues como sí es muy importante para una persona como tú y pues ya ven... O sea, empezar, ser empresaria, empezar con el networking, algo que a lo mejor no sabías mucho y que de repente te empapaste, empezaste a subir. Tengo entendido por ahí que ahora eres una súper, súper empresaria, subiste mucho dentro de esto. Sí. Ganas un dineral, bueno, eso no se vale decirlo al aire, pero ya lo dije. Y con eso poder empezar una carrera, ¿no? Sí, la verdad es que está bien padre y sobre todo, pues ayudar, tengo muchas ganas de hacer cosas por mi México, por mi gente, realmente hacerlas, no decir que las voy a hacer y no hago nada. Digo, yo realmente sí quiero poner muchas cosas, quiero empezar a poner este tipo de cultura de comedores así para, como ya sabes, como en algunos lugares que hay comedores y camitas para gente que no esté, no quiero a nadie en la calle. Gente, los indigentes o gente necesitada. Exactamente, no quiero a nadie en la calle, entonces que puedan llegar, formarse, cenar, desayunar, comer y dormir. Tengo muchas ganas de ayudar a los niños, tengo ganas de, bueno, gente que se ríe, pero no me importa, quiero cambiar un poco el sistema educativo o sea, hacer uno propio, rebelde y diferente, en el que no me importa, tendré 5 niños, después tendré 10, luego 20, luego así y así y así. Y yo sé que hay mucha gente que tendría de entrada a sus hijos ahí, entonces sí me gustaría muchísimo hacer muchas cosas, o sea, por los niños con cáncer. Yo he sido voluntaria en Casa de la Amistad para niños con cáncer, que por favor, ahí hay un programa que se llama Ángeles Guardianes, tú puedes donar. Al mes te quitan de tu tarjeta desde $150 a lo que tú quieras. Y una de las cosas que quiero hacer aquí también es pues ayudar a los niños que no estén en lista de espera, ¿no? Esperando a ver a quién se le ocurre, ¿no? O sea, hacer algo real así. Fíjate que tengo a la persona ideal para ti, para que empieces esa escuela. ¿De veras? Es una pedagoga certificada, tiene sus títulos y todo. Tiene 3 carreras dentro de la pedagogía. Wow. Está terminando su última tesis. Y pues te va a ayudar seguramente, porque ella no nomás tiene esa misma idea de hacer cosas nuevas, de cambiar parte, como dices tú, de la parte de la educación. Desgraciadamente, eso fue su problema que tuvo trabajando como pedagoga en algunas escuelas, y las directoras no la entendieron, ¿no? ¿Por qué será esa situación? Y pues ahorita está vendiendo bienes raíces. Sí, no. O sea, un cuadrado, ¿no? Sí. Porque se hartó de las directoras que le decían siempre lo que tenía que hacer. Un día corrió a una mamá de una escuela, de la clase, porque llegó la mamá y se metió ahí a la clase. No, es que tú... Dijo, perdón, usted no me va a decir a mí cómo dar mi clase. Claro. Y la sacó de la clase. Y llegó después, la mamá se fue a quejar con la directora y le dijeron simplemente, ¿sabes qué? Bye. Preferemos tener aquí alumnos y no maestras o como tú en un momento dado, que quieren llevar un sistema, y lleva sus sistemas y muy buenos. Y es como dices... Por eso es que hay que hacer algo nuevo que nadie se puede meter, o sea... Ahora sí que aquí es así, y si tú quieres que tu hijo esté ahí, está bien, ¿no? Y también los maestros tienen que, o sea... Estoy pensando un poco en, no sé, algo donde realmente veas el niño en qué se está inclinando desde chico. O sea, así le vas a dar, obviamente, pues algo general, cultura general, pues es muy importante. Pero, por ejemplo, yo decía, o sea, yo ya sabía perfecto qué quería desde siempre. Y, o sea, yo decía, ni eso de la física, el matemático, o sea... Esas ecuaciones tan enormes, y así yo, ¿para qué las quiero? O sea, nomás era como pérdida de tiempo, ¿no? Me hubieran puesto a tocar piano ahí. O sea, no sé, yo pienso que es muy importante. Yo me gustaría una escuela que de entrada entraran más tarde, o sea, porque pobres niños, pobres papás, y en diciembre está espantoso que empezara a las 9, ¿no? Igual termina un poquito más tarde, pero que tuvieran, que a fuerza estudiar un instrumento desde chiquitos, el que ellos quieran, y darles primero varias posibilidades, varias ramas, y después que se claven con uno, que dominen el instrumento, varios idiomas. O sea, yo haría de veras intensivo un año, 2 años de, no sé, ¿no? Primero mandarín, y luego inglés, y luego esto, y luego esto. Entonces que el chavito salga hablando 7 idiomas de la escuela, y que además tenga muchísima cultura real. O sea, oye, este museo y esto, y la historia contada de una manera distinta, como película, padrísimo, y vamos al museo, y vamos un poco más real, ¿no? O sea, no tanto así de, a ver, el perico, a ver, vamos a ver cómo... Lógica, matemática, o sea, las matemáticas, pero con mucha lógica, como a ver, ¿por qué la multiplicación? ¿Por qué te puede dar así? Con ese tipo de jueguitos, ¿no? De, si al nuevo le quitas ese, o sea, ¿pero por qué? O sea, todos esos racionamientos y esas cosas donde... Realmente, pues el niño va a tener una capacidad, no, bueno, todos los niños tienen capacidades, más bien van a sacar lo mejor de cada niño, ¿no? Pues sí, perfecto, muy buena idea, muy bueno todo esto que nos estás platicando. Gracias. No, me ha encantado mucho, mucho. Y pues sí, como les digo, amigos, Mariana, una gran actriz, una gran cantante, una gran empresaria, y... Te tenemos una última sorpresa. Ay, gracias. Okay, algo muy padre para ti. Nos estabas platicando de tu música, Destino. Sí. Y pues con esto la vamos a escuchar, amigos. Nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Y muchas esto gracias. Es Destino de Duna Lance. Mariana Lance.